De cumbia villera que se viene con todo. Fuerte el aplauso para fuerte el tío. ¡Fuerte el aplauso, che! ¿Cómo va todos? Esto es lo nuevo del 2018.